Comienza Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de esta semana. Las voces de este Enfoques. Mira, yo no lo quiero atribuir así, como si fuera un atentado político ni nada. El día viernes. Sufrimos ahí un robo, pero sabes que fue bastante extraño porque rompieron todo, ¿viste? Se muestra Vaca Muerta como la salida de todo y en realidad es la salida de unos pocos que se están llenando los bolsillos en forma gigante, que a la vuelta de la esquina nos vamos a quedar con muchos pasivos ambientales. De poder defender palmo a palmo de que esta gente no siga avanzando en esa criminalización. Y que también podamos luchar por la devolución de sus territorios, ¿no? Yo creo que esa es la lucha que acá se manifiesta con todo su esplendor, pero que es una más dentro de todo lo que están sufriendo las comunidades, que está sufriendo Villamagüiza, digamos, en Chubut, o lo que ha ido sufriendo, digamos, Buenuleo, o bueno, podríamos nombrar un montón, ¿no?, de comunidades que han sufrido una ofensiva tremenda en este momento y que la justicia es cómplice. Enfoques. La explotación de la zona de Vaca Muerta trae riquezas para unos pocos, pero temblores y pasivos ambientales para la mayoría. Nuevamente, una serie de sismos se detectaron en la zona de la explotación hidrocarburífera denominada Vaca Muerta. Esta semana, tres sismos de baja intensidad fueron percibidos, ligado esto a la fractura hidráulica para llegar a los reservorios bajo tierra. Así lo explica el geógrafo e integrante del Observatorio de Sismicidad Inducida, Javier Grosso. Primero de mayo y el 3 de mayo tenemos ahí los últimos dos eventos que ocurrieron en la provincia de Neuquén, los dos con la particularidad de estar cerquita de Sausal Bonito. Volvió a temblar ahí cerca de Sausal Bonito. El 14 de febrero habíamos tenido un sismo fuerte y que venía de una relativa tranquilidad en el año 2024, pues no había habido sismos cercanos a Sausal Bonito, sí en Añelos, sí en Rincón de los Sauces, pero durante el 2024 no fracturaron cerca, no habían pozos en los que se estuviera haciendo fracking cerca del pueblo. Eso cambió, ahora empezaron nuevamente a fracturar cerca del pueblo y con estas fracturas volvieron los sismos. Y bueno, con ello lo de estos dos eventos. Y los dos sismos se dan cerquita del pueblo y los dos sismos se dan cerquita de este equipo de fractura que está haciendo fracking ahí en la zona. La empresa que fractura más cerca a Sausal Bonito es Tecpetrol, que es la empresa cuyo propietario es una de las mayores fortunas de Argentina, Paolo Roca, digamos. El observatorio viene estudiando y siguiendo esta sucesión de sismos no naturales. Pero además de esto, hablamos por los llamados pasivos ambientales, la basura, la contaminación que dejan las empresas. Ver los efectos que ha hecho en otros territorios el fracking. Estados Unidos, que es de donde viene esta técnica, los efectos son muy amplios, los volúmenes son muy distintos, pues la cantidad de pozos que ya han fracturado. Nosotros llevamos aproximadamente 5.000 pozos fracturados desde el desembarco de Vaca Muerta. Estados Unidos lleva 1.700.000 pozos fracturados. Es decir, ellos también, todo lo que es residuos, es gigantesco el volumen. Nosotros vamos haciendo esa proyección que nos la va dando la misma acción. Cuanto más fracturas hay, vemos que hay más sismos en zonas donde antes no temblaba, se empieza a fracturar cerca, y hay sismos ahí. Los volúmenes que se generan en, de residuos en los basureros petroleros no paran de crecer porque tampoco se va tratando esta tierra, pues no tiene capacidad de recuperación. Y el agua inyectada en el subsuelo, en los pozos sumideros, que es el agua que regresa del fracking, cada vez es mayor. Entonces, de ahí sí hay, hay una clara tendencia a la acumulación de residuos que no se detiene y que va de la mano de todos los nuevos récords de producción. Además de esto, agregó cómo no acciona el Estado de la provincia de Neuquén para mitigar esta situación. Las exigencias son las mínimas, las que ya están legisladas, se exigen mínimamente, pero para lo que es el crecimiento de Vaca Muerta no crecen de la mano, no se van adaptando las exigencias ambientales a lo que es el crecimiento de Vaca Muerta. No hay una legislación con el tema sísmico, los basureros tampoco tienen una legislación actualizada. Hay una legislación que establece que no pueden estar a menos de 8 kilómetros de los ejidos urbanos, pero a la vez en la propia localidad de Añelo se está ya charlando la ampliación de los ejidos urbanos, entonces ya los basureros quedarían dentro de los ejidos urbanos. Los basureros petroleros no paran de crecer y no tienen capacidad de tratamiento. En su momento se dominaban plantas de tratamiento que buscaban la recuperación de esas tierras. Hoy eso es una tarea ya perdida, imposible, y que el propio las propias instituciones gubernamentales la dan por perdida. Saben que no tienen capacidad técnica para recuperar eso. El propio Estado es el que pone todos los basureros petroleros, están en tierras fiscales, así que además el Estado es el que propicia, el que cede estos territorios que no van a servir para otra cosa, nunca más, no van a servir para nada más que no sea la acumulación de residuos petroleros, porque no se va a recuperar. Esa acumulación de pasivos es interminable y como les decía recién, va creciendo. No hay fracking limpio, no lo hay. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Estamos en comunicación ahora sí con la abogada de la gremial que acompaña no solamente a la LOFLAF Kengu y Kulmapu, sino que acompaña varias de las luchas que están atravesando las diferentes comunidades originarias de este país, Laura Taffetani. Sabemos que fueron días difíciles atravesando este juicio, ¿no? Primero escuchando los diferentes testimonios, y bueno, sabemos que ahora también las LAMIEN pudieron dar sus testimonios de lo que fue pasando, ¿no? No, sí, fue muy fuerte porque, bueno, por más que para nosotros y nosotras sigamos, lo hemos ido viviendo, bueno, cuando lo relatás, cuando lo pones en palabras, la tortura que han vivido, la permanente persecución, y de verdad que fue muy fuerte, ¿no? Muy fuerte aún para nosotros y nosotras, ¿no? Pero lo real es que era necesario, digamos, no solo establecer, explicar lo que ya han explicado miles de veces, que es el derecho que ellas tienen a ese territorio, sino también los sufrimientos que le ha traído, ¿no? Porque ellos fácilmente plantean prácticamente como si fuera, digamos, unos vivillos que quisieron tomar un terreno frente al lago Macardi, ¿no? No reconocen su identidad, no reconocen sus derechos, no reconocen el sitio sagrado, digamos, de verdad que es un atropello tan grande que para los que ya pintamos varias canas, la verdad que uno de chicos veía la conquista del desierto, hablábamos de la conquista del desierto y la película es la misma con distintas metodologías, ¿no? De verdad que está siendo una ofensiva tan grande, además, actual, que se correlaciona obviamente con una crisis mundial, con la necesidad de hacerse de nuestros recursos y bienes comunes, que está claro que es eso lo que está detrás. Porque no es casual, nosotros estamos desarrollando este juicio y a la vez Parques Nacionales desregula, el gobierno desregula, digamos, justamente la explotación de los lugares, que puedan entrar empresas privadas. Bueno, no podemos verlo separado esto. que no es razón. En realidad, la cuestión de negar los derechos tiene que ver con esta, con este trasfondo, que es hacerse de las tierras, hacerse, convertir a Argentina, digamos, en un territorio extranjero al servicio de los intereses extranjeros, ¿no? Entonces no podemos no unir las dos cosas. Por eso el sufrimiento de ellas no deja de ser una expresión de esa resistencia de nuestros pueblos, admirable, está que son caminos a seguir, ¿no? Porque algún día, y yo miraba a los niños y a las niñas de la comunidad, ellas traerán nuevos vientos, ¿no? Uno espera eso. Sí, Laura, teniendo en cuenta esto, ¿no?, de que el juicio fue por usurpación a las Lamien, esto de que de repente ellas estaban viviendo en su territorio, territorio recuperado, conviviendo también con lo que tiene que ver con la recuperación de la cultura, de lo ancestral, ¿no?, que tanto nos han quitado como parte de los pueblos originarios, y de repente la sacaron de sus territorios y ahora el juicio era por usurpación, sin quizás, bueno, la posibilidad que tuvieron, es lo que estábamos leyendo en el comunicado, la posibilidad que tuvieron de poder contar todo lo que vivieron, ¿no? Que en principio no se sabía si iban a tener la posibilidad o si es, esto ya estaba predeterminado, Laura. No, esto tienen derecho ellas a declarar en el juicio, no se pueden negar. Uh-huh. Así que nada, eso sí estaba... Sí, nosotros quisimos que ellas también denuncien, o sea, no solo es una declaración para defenderse, sino que también denuncien lo que vivieron, ¿no? Y esa fue la idea de las declaraciones, y ellos pudieran relatarlo con todo lo que significó para cada una y cada uno de ellos de lo que vivieron, ¿no? Y esto quiere decir que están acusadas de usurpación, que además están queriendo acusarlas de 3 usurpaciones para acumular pena, ¿no? Está siendo grave la situación, digo, para que se sepa de que se corre peligro, digamos, que en el futuro puedan ir presas y demás, porque además, primero que ellos ya tuvieron un juicio y fueron condenadas por ese juicio anterior, y ahora plantean que cada lote del territorio, que para ellas es uno solo, es un juicio en sí mismo, digamos, ¿no? Es un delito en sí mismo. Y esto es muy grave porque de algún modo es como hacer otra vez el juicio, digamos, como 2 juicios otra vez, claro. Porque para ellas fue un solo territorio, y además se corre peligro de que las condenas sean altas, digamos, porque si uno suma las condenas, obviamente que da penas muy altas, ¿no? Entonces sepamos que esto está también en juego, desde nuestro punto de vista, de verdad que no correspondería, pero bueno, es una posibilidad, digamos, porque de ellos también nos viene pasando que todo lo que debería ser no sucede, como también se ignora absolutamente, digamos, el reconocimiento constitucional que ellas tienen como pueblo preexistente, ¿no? Bueno, no solo esto, digamos, la resolución de la OIT, la 169, o sea, todo no existe para estos tribunales, para esta justicia federal, y bueno, está al servicio de esto otro, digo. Y es importante saber, porque la gente a veces tiene una idea de la justicia como algo separado, como algo que, bueno, que hay jueces malos o que... No, la justicia en su totalidad se encuentra, digamos, al servicio de estos intereses. Y entonces, hay épocas que se cuidan más, pero esta época es desembozada. O sea, el fiscal llegó a hablar de, justamente en el juicio, de gente autopercibida mapuche. Sí. Esto está reprohibido por la normativa. Y la fiscalía sigue hablando en esos términos, ¿no? Entonces, de verdad que... Bueno, que es difícil transitar esto, pero es un tránsito que no se va a dar solo en sede judicial, que tiene que ver con los pueblos, ¿no? Y yo creo que en eso es un llamado a atención también para los pueblos que no somos mapuche, ni somos pueblos originarios, si realmente queremos otro país, ¿no? De poder defender palmo a palmo de que esta gente no siga avanzando en esa criminalización, y que también podamos luchar por la devolución de sus territorios, ¿no? Yo creo que esa es la lucha que está, que acá se manifiesta con todo su esplendor, pero que es una más dentro de todo lo que están sufriendo las comunidades, lo que está sufriendo Villa Mahuilla, digamos, en Chubut, o lo que ha ido sufriendo, digamos, Buenuleo, o bueno, podríamos nombrar un montón, ¿no?, de comunidades que han sufrido una felicidad tremenda en este momento, y que la justicia es cómplice, porque no hemos visto que un solo fallo judicial se haya defendido estos atropellos, ¿no? Laura, queda todavía un resto de este juicio, ¿no? El 9, los alegatos, hasta el 26 sería la última jornada. Claro, el 26 son las últimas palabras que tienen derecho las imputadas, y tenemos lo que se llama duplique y réplica, que es, no sé, porque primero el 9 va a realizar los alegatos la fiscalía y las querellas, luego la defensa el 16, y obviamente que se permite que ellos contesten a lo nuestro y nosotros contestar a lo que ellos contesten. Eso es llamarlo réplica y dúplica, y eso se va a hacer el 26. Luego tendrán las últimas palabras, y ya el juez ahí da el veredicto. Después, más adelante, tiene días para fundamentar el veredicto, pero ya el veredicto de si les declara culpables o no y qué monto de pena lo da el 26. Laura, te agradecemos mucho tu tiempo y todo esto, también esto de la manera de explicarnos, ¿no? Esta posibilidad de poder ir entendiendo lo que está sucediendo, así que bueno, te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo grande a ustedes, y bueno, y seguimos construyendo un país distinto. Gracias por todo. Abrazo. Laura Taffetani, ella es integrante de la gremial de abogados y abogadas que acompaña las diferentes luchas que están teniendo hoy por hoy las comunidades. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. El pasado viernes 2 de mayo entraron a robar a un espacio gestionado por el MTE de Balsa Las Perlas. Pero no solo se trató de un robo, hubo destrozos, por lo que también desde el colectivo lo adjudican al odio que propaga el gobierno nacional y la crisis que vive nuestro país. Hablamos con Francisco Vázquez, referente del MTE Balsa Las Perlas, quien nos contó sobre el robo, los destrozos y también de las actividades que venían desarrollando en este espacio. El día viernes, sufrimos ahí un robo, pero sabes que fue bastante extraño porque rompieron todo, ¿viste? Entraron, rompieron una puerta lateral, rompieron toda la cañería de luz que teníamos ya puesta, yo creo que para traer los cables, pero lo dejaron todo tirado afuera, se robaron mucho material que tenemos del obrador, y una de las cocinas industriales que tenemos ahí, que también funciona aparte de un comedor, del merendero, la quisieron sacar, pero la desarmaron toda para poder llevársela, pero la rompieron, prácticamente la rompieron, está toda rota. Encontramos pedazos por afuera tirados, materiales tirados. Mira, yo no lo quiero atribuir así como si fuera un atentado político ni nada. Yo lo que digo que es parte de este reflejo de la miseria que está generando este gobierno nacional con el saqueo de ministerios y organismos públicos, ¿no? Claro. Lo que nosotros estábamos justo preparando, porque con el tema de los alimentos que nosotros recibíamos a nivel nacional, somos un comedor registrado en el RENACOM, que es el Registro Nacional de Comedores, hasta cuando el año pasado hace dos años, ya se terminó de abastecer, empezamos a abastecernos nosotros con un grupo de apoyo que es de Neuquén, que son gente que nos trae, junta alimentos y nos trae, así que ahora hace un mes empezamos a refaccionar el espacio para poder habilitar el comedor, pero bueno, no sucedió esto. Uh-huh. Otra vez tenemos un tramo de, también hubo robo de cable, que son 100 metros que ahora están faltando de luz. Eso también es otro golpe, porque es todo tan caro ahora para poner la luz y nos va a retrasar más, ¿no? Todo. Uh-huh. Bueno, la cocina está prácticamente deshecha. Uh-huh. Hay muchas cosas que se llevaron y rompieron, no sé, lo que era utensilios de cocina también, están rotos, no sé. Estamos muy atenados, estamos muy tristes porque todo es por esfuerzo propio, nadie nos da nada, muchas son donaciones de vecinos, que eso también ataca a toda la solidaridad que puede hacer uno, ¿viste? Lo rompen los demás. Nosotros igual invitamos vecinos, vecinas, invitamos ese espacio, es un espacio que nos ofrecieron para poder hacer esta unidad productiva, para hacer el comedor, para hacer el merendero, y no es del MTE, es un espacio comunitario, ahí se estaban empezando a dar talleres, ahora se retrocede, ¿no? Uh-huh. Se retrocede. Pero la idea también es dar talleres, y es un espacio de la comunidad. Estás escuchando Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Escuchamos a Hugo Aranea, huerquén del Parlamento Mapuche. Nos amplía el comunicado del Parlamento denunciando el negocio que hay detrás de ventas de tierras con explotación inmobiliaria y forestal en la zona cordillerana. Tiene que ver con este desmantelamiento, digamos, de toda la legislación que contemplaba los derechos, o contempla los derechos de los pueblos originarios, y que este gobierno de entrada ha señalado como uno de los enemigos a los pueblos originarios, en el caso del pueblo mapuche tehuelche en nuestra región, y todo ese desmantelamiento, el haber congelado prácticamente el funcionamiento del INAI, la derogación de la 26.160, todos los desconocimientos de los derechos tanto nacionales como internacionales, artículo 75 de la Constitución, y eso ha generado, digamos, una desprotección que nosotros ya lo veníamos previendo, porque había una fuerte ofensiva de los sectores de la ultraderecha en la Argentina, ligado a los grandes terratenientes, a los grupos inmobiliarios, a los grupos de los intereses que tienen que ver con el territorio, que viene del extranjero. Hoy está prácticamente la Patagonia siendo acaparada por capitales cataríes, por capitales ingleses, capitales italianos, que están llegando a lugares estratégicos, no a cualquier lugar llegan a lugares estratégicos, fundamentalmente donde hay uno de los elementos vitales para todas las vidas, que es el agua. Así que en ese marco, permanentemente, ya hace un tiempo que tenemos todos los días alguna judicialización, alguna de las comunidades. Hoy, ya dentro de un rato, hay una formulación de cargos a la comunidad de las Guaitecas, a uno de los integrantes de la Guaiteca, en el marco de una vieja lucha que tiene que ver con los intereses forestales, y que está vinculado a uno de los desalojos que hubo hace un tiempo, que fue del Quequentreu, donde, bueno, ahí desde hace bastante tiempo, en un entramado en el cual hay un cómplice necesario, como la dirección de tierra, viene funcionando distintas cuestiones. Se creó el Enforza ya por el año 1987, una empresa forestal que tenía que ver con la plantación de pinos y con un proyecto que nunca se llevó a cabo. Yo diría, si alguien sabe qué hizo el Enforza durante todos estos años, la verdad que nunca cumplió absolutamente nada, que era ver la producción de pinos, la producción de madera, producción de postes y varillas para los pobladores. Jamás hicieron eso. Lo que sí hicieron fue una permanente triangulación de ventas de tierra. Quien en su momento fue el presidente de esa empresa forestal, del Enforza, Martínez Pérez, terminó, digamos, al fin de su gestión, quedándose con la tierra que estaba destinada a ese proyecto, y con la complicidad, por eso digo, necesaria, de la dirección de tierra. Terminan armando una empresa inmobiliaria conjuntamente con parte de su estudio, porque él era abogado, es abogado, digamos, conjuntamente con su mujer y con un personaje que viejo conocido, digamos, en la cordillera, que es Van Dittmann. Van Dittmann está ligado y es el testaferro de Joe Joe Lewis, quien está en Lago Escondido. Bueno, todos esos intereses hoy son los que está prácticamente con la cuestión de judicializar, persiguiendo casi todas las comunidades que están en la zona, no en cualquier zona de Bolsón, zona cordillerana, zona muy rica, y zona que indudablemente, mirando la comercasía, tiene un gran valor inmobiliario. Bueno, hoy estamos en esa situación y tenemos una preocupación muy profunda porque la razón que le dieron hace poco cuando desalojan a la comunidad que entreo, a uno de los personajes como es Rocco, está vinculado a todos esos intereses. Entonces, la verdad que vemos con muchísima preocupación cómo se va conformando todo este bloque para apropiarse de las tierras privilegiadas que en realidad nos pertenecen a todos. Hemos presentado en estos últimos tiempos, precisamente como organizaciones, un pedido de audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido recepcionada. Nos han contestado porque vencía hace muy pocos días la recepción del pedido de audiencia. Entonces, lo que estamos preparando es precisamente todo un paquete, digamos, de estas cuestiones de violación de los derechos de los pueblos indígenas para cuando se produzca esta audiencia poderla presentar a nivel internacional. Y tiene que ser una lucha en conjunta, porque hoy la verdad que peligra muchísimas cuestiones y nosotros nos preocupa muchísimo este tema, por eso lo venimos señalando hace bastante rato, de este elemento vital que es el agua. Yo señalaba recién que hay una preocupación por el tema de lo que se plantea en Marimenuco. Marimenuco es un afluente del río Neuquén, es un lago artificial que se creó hace bastante rato, allá en la década del 70, en el marco de la represa de Cerros Colorado, y que hoy está amenazada por alrededor de 500 a 600 pozos petroleros de fracking, lo cual prácticamente contaminaría y haría explotar la zona, y el afluente de ese río Neuquén termina siendo el afluente del río Negro, porque después se encuentra con el Limay y de ahí nace el río Negro. O sea que todo lo que venga de ahí para acá, todo río abajo, va a ser afectado por toda esa contaminación que va a venir, quizás está viniendo de todo el fracking que se está realizando en la zona del Valle. O sea, yo creo que hay que rápidamente organizarse, tomar conciencia que si no defendemos el elemento tan vital como el agua, lamentablemente corremos riesgo todas las vidas que habitamos esta zona. Si sos parte de una radio comunitaria y quieren recibir Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia, para incluir en su programación, les pedimos que nos escriban a resumenenfoques@gmail.com y lo sumamos a la lista de distribución. Tiene que ver con la situación que están denunciando en San Antonio Oeste desde la multisectorial por la problemática del plomo. Tiene que ver que hubo movimiento de suelos que ha realizado el municipio de San Antonio en un lugar donde está contaminado. Alertaron sobre esta situación, hubo una medida judicial que se adoptó en la jornada de hoy, pero para hablar de todo eso estamos ya en comunicación con Patricia Leonch, quien es integrante justamente de la multisectorial. En realidad, la alerta lo dio uno de los concejales de la localidad, el concejal Matías Rodríguez, que siguiendo uno de los camiones que estaban disponiendo material en la puerta de su casa, pudo constatar que ese material estaba siendo obtenido de una cantera que está clausurada, está vedada por diferentes actuaciones judiciales, por órdenes del Tribunal Superior de Justicia, porque está dentro de lo que son los terrenos contaminados con plomo y otros metales pesados en lo que sería el área de remediación. Esa cantera fue objeto de prohibición de utilización en el año 2010-2012, después en el 2014 a través de una resolución judicial del Tribunal Superior de Justicia, luego también utilizada en el año 2013 había sido también objeto de una actuación judicial que prohibió el uso. Así que sobre esa cantera pesan diferentes órdenes judiciales, no obstante lo cual el municipio, y ya no lo puedo decir en potencial, lo tengo que decir en tiempo afirmativo, el municipio sacó material de ese lugar y lo trasladó a planta urbana en la calle, digamos, que pasa frente a una escuela, a la vuelta de otra escuela, muy cerca de una cancha de fútbol, es decir, en un lugar especialmente sensible de la planta urbana. Lo afirmo porque fue el propio municipio el que lo admitió. Más allá de la denuncia que se hiciera inicialmente, hubo una conferencia de prensa que convocó el secretario de Planificación el miércoles pasado, y en esa conferencia de prensa se admitió que este había sido el caso. De tal manera que, bueno, nosotros inmediatamente pusimos en conocimiento de la situación al defensor general del Ministerio Público Fiscal, el doctor Ariel Alice, que es quien lleva adelante el recurso de amparo iniciado en 2012 ante el Tribunal Superior por el tema de la contaminación en San Antonio Este. Y el doctor Alice solicitó al tribunal algunas medidas de tipo cautelar en relación a la aplicación del principio preventivo hasta tanto se encontraran los modos definitivos de resolver este tema, y se prohibió, entonces el tribunal prohibió el mismo miércoles, una vez más, que máquinas municipales entraran en la cantera contaminada, que se protegieran los montículos, y que se, digamos, velara, que se pusiera en resguardo el área. Lamentablemente, solo dos de los montículos fueron cubiertos el día viernes. No sabemos por qué. Sabemos que los demás siguen estando descubiertos. Sabemos que se sigue transitando por esa zona porque no está la calle cerrada. La gente camina y circula en vehículos. Y sabemos también que parte de ese material ya se había distribuido en la calle frente a la escuela, justo, digamos, antes de que llegara la denuncia del concejal Rodríguez. Así que es un problema que está preocupando a la comunidad toda, porque, digamos, es el propio municipio el que actuó en este caso de una manera muy desaprensiva. Y por otro lado, la Secretaría de Ambiente no ha participado haciendo nada, prácticamente. Así que estamos como frente a un caso de ausencia total del Estado que realmente preocupa mucho. Lo único que nosotros estamos tratando de hacer como multisectorial y en virtud de la experiencia que hemos acumulado a lo largo de estas décadas con este tema, particularmente yo fui veedora de la obra de remediación, por lo tanto he tenido acceso a la información en relación a los diferentes estudios que se hicieron en diferentes lugares, en diferentes momentos para caracterizar las escorias y los suelos contaminados. Y bueno, nos sentimos como en la obligación de trasladar a la comunidad la información que tenemos y proporcionar las recomendaciones que el Estado no proporciona. Vuelvo a decirte, es una situación inédita de ausencia total del Estado. Nadie lo puede creer. Lo tenemos que creer porque está delante de nuestros ojos, pero explicárnoslo ya es otro tema. Yo personalmente no me lo puedo explicar. Sin embargo, es una realidad, hay que lidiar con esa realidad, y la realidad incluso puede ser peor que lo que estamos viendo, porque en un tramo de la conferencia de prensa que citó Oscar Echeverría, el secretario de Planificación, mencionó que era una cantera que se utilizaba habitualmente, utilizó la palabra habitual, de modo tal que lo deslizó como si fuera irrelevante. En realidad estamos hablando de un hecho de tal gravedad que puede significar tener que empezar de nuevo con todo un screening del total de la planta urbana para tratar de dilucidar a dónde se puso ese material. Claro. ¿Cuándo lo usaron? ¿En qué contexto? ¿Quién lo usó? ¿Dónde lo puso? Y si está hoy biodisponible ese material contaminado, es proceder